Sí, esta es la 19ª edición. Tuvimos un impasse de algunos años intercalados. De Enderson Canta. De Enderson Canta, ¿eh? Sí, sí, del Festival Enderson Canta. Tuvieron, me decías, un impasse de algunos años, pero algunos retomaron... años interrumpidos por el tema de inundaciones, y bueno, hace dos años también suspendimos una edición del Festival Enderson Canta, porque es como que lo reemplazamos por el centenario de la localidad de Enderson. 100 y justo no podían hacerlo. Era el mes de noviembre, y después en el mes de enero, en la época que se hace el Festival Enderson Canta, teníamos los 50 años de la autonomía del partido de Politrigoyen. Entonces claro, teníamos dos fiestas muy importantes, y es como que reemplazamos el festival, y bueno, la etapa que se suspendió fue el año pasado. Bueno, Marcos, comentame un poquitito cuándo arranca este Enderson Canta en esta nueva edición y, bueno, cuáles son, digamos, los espectáculos más importantes que tienen previstos. Bueno, Enderson Canta en realidad ha tenido varias modificaciones. Generalmente todos los años vamos renovándonos, teniendo nuevas propuestas para la gente, en el afán de que la fiesta o el evento se vaya transformando en un referente en la provincia de Buenos Aires. Estamos muy, muy contentos con esta edición que se viene, 2012, porque con este impasse que contaba recién Karina, es como que venimos renovando la energía, estamos muy, muy cargados de pilas para llevar adelante esta edición, por eso es que hemos logrado tener una programación de artistas realmente muy importante, de una variedad y de estilos totalmente diferentes que hacen que uno tenga varias alternativas en una misma noche, ¿no? Un instrumentista, un coplero, un folclorista tradicional, la nueva expresión del folclore. ¿La referencia es el folclore? Sí, el cancionero popular en realidad. Claro. Vamos a decir que, porque no lo dijimos aún, para que la gente vaya agendando y tomando nota, que Enderson Canta se va a desarrollar desde el viernes 6 de enero. Exactamente, es viernes 6, sábado 8, sábado 7, sí, y domingo 8 de enero en la Plaza José Manuel Estrada, que es una plaza que está ubicada estratégicamente dentro de la ciudad, en el centro de la ciudad, y tiene un kilómetro de perímetro. Ah. Eso nos permite, sí, está considerada una de las plazas más grandes de Sudamérica, con lo cual eso nos da una posibilidad de manejo de espacios que nos permite, por ejemplo, tener un sector de espectáculos y entretenimientos infantiles, espacio comercial e industrial con maquinaria, herramienta. Enorme. Sí, sí, es grandísimo. Tenemos paseos de artesanos de todo el país. Agregamos ahora en esta edición una feria franca, que son artesanos de comestibles, digamos, de productos regionales, zonales, que se suman a la plaza, que es, digamos, una propuesta en la que estamos muy enfocados. Y la está queremos, en pleno centro de Enderson. En pleno centro de Enderson, enfrente de la municipalidad, enfrente de la iglesia. Claro, está como, como en todos los pueblos, ¿no? Pero exactamente. Es una plaza tan enorme, ¿no? Es muy grande. Y en esta plaza se va a desarrollar Enderson Canta en su 19ª edición a partir del 6 de enero, que sería ese fin de semana. Viernes 6, sábado 7 y domingo 8. Y me gustaría preguntarles si esto es gratuito absolutamente, si hay que pagar algo, depende de qué. El Enderson Canta siempre fue un festival popular masivo y gratuito. Lo que tiene el Enderson Canta es que dentro de lo que es en el sector del escenario mayor, tiene un predio en el que uno puede ubicarse más cómodamente en una silla o en una mesa con cuatro sillas y ser atendido por un mozo en una cantina, tener atención de cantina, y tribunas. Eso es un sector que está vallado, en que uno puede estar cómodamente sentado y que por eso sí va a pagar. Ahí sí, el que quiere ir a ese sector paga, sería como el sector VIP. Exactamente, es un sector que tiene una ubicación preferencial, en el que obviamente eso... siempre, nunca la entrada es el valor del realmente el costo que tiene el espectáculo, sino que es un modo de que nos sirve a nosotros como recaudación y es un aporte que hace la comunidad al festival. Y los ¿no? de que están alrededor pueden escuchar sin ingresar ahí, igualmente el escucharlo el y verlo a 15 metros de distancia. Esto, o sea, digamos, no es que están alejados ni mucho menos. Bueno, contanos un poquitito, Marcos o Karina, quien guste. Bueno, ¿cuáles son los atractivos principales de espectáculos de este Enderson Canta? Sí, bueno, para el día viernes tenemos la presencia de Daniel el Negro Ferreira, que es el famoso guitarrista de talento argentino. ¡Ay, sí! El Negrito Ferreira, digamos, divino. Ha pedido total. Tanto por la gente, hemos logrado que nos visite el día viernes. También, bueno, tenemos la presencia de César Banana Pueyrredón. Fundamental. Un legendario, realmente, y una belleza para poder nostalgiar un poco sí, con sí, él, la ¿no? verdad exactamente. Que... Y bueno, y realmente el cierre de Estelares, que es un grupo... tan pedido por la juventud y que hoy por hoy está tan fuerte en lo que es los jóvenes. Genial, y genial. Bueno, para el día sábado tenemos la presencia de Por Siempre Tucu. ¿Cómo es esto de Por Siempre Tucu? ¿Qué son algunos integrantes de los Tucutucu? Exacto, exactamente. A ver, los Tucutucu tuvieron un desgraciado accidente hace unos años atrás. Esos chocaron muy fuertemente contra un tren en la ruta y tres de los cuatro integrantes de los Tucutucu fallecieron, digamos. El único integrante que quedó fue Roberto Pérez. Esto obviamente desmembró al grupo. Un grupo, a ver, para que la gente entienda un poco, los Tucutucu eran los nocheros de la década del 70, ¿no? Sí. O sea, y bueno, realmente sí. fue un golpe muy duro para el folclore entre aquellos artistas que habían pasado por los Tucutucu y que después iniciaron su carrera de solistas. Estaba Coco Martos, retirado de hace algunos años, bastantes años del cancionero popular. Decidió junto a Roberto Pérez, invitar a Roberto Pérez y decir, ¿por qué no hacemos un homenaje a este grupo que tantas satisfacciones nos ha dado personalmente y que por ahí la gente todavía estaba con intenciones de recordar y poder volver a sentir ese repertorio tan particular que tenían los Tucutucu? Con lo cual, hace un año aproximadamente se juntó Coco Martos con Roberto Pérez y iniciaron este homenaje a los Tucutucu con una agrupación llamada Por Siempre Tucu. Que son quienes van a estar el sábado 7, después de las 21:30 horas, ¿no? Allí en Enderson Canta. Exactamente. Anteriormente a Por Siempre Tucu va a estar Franco Luciani. Franco Luciani es un artista, te diría, de un talento inigualable, que con una armónica es capaz de hacer tonalidades que le permiten, por ejemplo, interpretar Adiós Nonino de Piazzolla con una... Pero precisión maravillosa. Es un éxito en Europa, es uno de los artistas más importantes en el viejo mundo, que tenemos la posibilidad de tener aquí en el Enderson Canta, que va a estar obviamente también acompañado en esta noche tan particular de diversidad de propuestas artísticas por Carlos García, que es un gran humorista, que ha sido revelación en Viña del Mar, que es un tenor de primera, que además hace humor, un humor muy particular, y el cierre de los saloncitos para lo que es el sábado 7. Espectacular, realmente una propuesta magnífica. Karina, ¿y el domingo 8? El domingo 8 tenemos la presencia de Mariana Carrizo, que realmente es una artista extraordinaria. El Chango Espaciú. Uy, el changuito. Increíble. Hace años también. Ya estuvo en Enderson Canta y también a pedido de la gente lo hemos traído nuevamente. Y bueno, tenemos el cierre de los Tequis, que han pasado ya por el escenario mayor y realmente son dignos de volver a escuchar y convocatoria. Con un año muy particular, ¿no? El de los Tequis, con haciendo shows por todo el país con los Nocheros, como siendo hoy la agrupación juvenil que más convocante ha sido en este año en el folclore, ¿no? Bueno, así que realmente, chicos, tengo que felicitarlos porque es un espectáculo impecable y dan ganas de estar cada día para escuchar a todos los que ustedes nombraron, ¿no? Porque... Por supuesto. Patricia, te digo que en realidad, si bien a nosotros nos llena de orgullo y satisfacción tener esta grilla artística, te diría que el Enderson Canta se caracteriza también por su diversidad de propuestas dentro de la plaza. El patio de comidas, el paseo de artesanos de todo el país, la feria franca, espectáculos infantiles para chicos desde las 20 horas y hasta las 9:30, cuando empieza el escenario mayor, cinco cantinas a disposición, una fiesta ubicadas estratégicamente. Para toda la familia, tres días a pleno. Sí, sí. Enderson sí. Queda de Olavarría a 200 más o menos. 190 kilómetros. O sea que es muy cerca. Ruta hacia Bolívar. Claro. Y de ahí a unos 70 kilómetros más. Marcos, ¿podemos dar un teléfono para que la gente se comunique para, qué sé yo, pedir, por ejemplo, anticipadas las entradas para el predio para sí. estar cómodamente instalados? Se pueden comunicar a la Casa de la Cultura de Henderson, que es el 02314-451520. Nosotros estamos, para la gente de la región, dando 48 horas de reserva, porque generalmente lo que sucede, y ha sucedido con mucha gente de Olavarría, es que reserva las entradas y luego manda un comisionista a buscarlas, ¿no? Uh-huh. Así que... Tienen que ir a retirarlas. No tienen por que ir a, teléfono sí. y que lleguen el día ese, no. Tienen por 48 horas nosotros reservamos las entradas. Perfecto. Y tienen que retirarlas en ese perfecto. Tiempo. Perfecto. ¿Eh? O sea que al 02314-451-520... Uh-huh. que es ahí la Casa de la Cultura. Cultura de Henderson. Exactamente. Bueno, muchísimos éxitos. Seguramente va a ser una fiesta inolvidable como todas las anteriores. Uh-huh. Una plaza que reconozco, uh-huh. ignoraba uh-huh. que era la más grande de Sudamérica. No es la más no grande, es una de las más grandes, pero... Es una buena, sí, sí, para sí, nosotros sí. va a ser la más grande. Sí, sí. Además es muy pintoresca sí. realmente la diversidad que tenés no conozco, en la no plaza. No conozco, realmente me encantaría conocer. Te digo, te cuento un sí. por ahí algo que es de color y que por ahí te va a pintar sí. un poco más lo que es la plaza. La plaza tiene en su interior todas las especies arbóreas más importantes de las distintas regiones del país. Oh. Un lago oh. artificial oh. que drena subterráneamente... todas las especies de árboles que ay, hay. Ay, no, me muero. Y, sí, qué sí. y tiene en el centro del lago un patio de un, no. un nosotros le llamamos la casa del artesano, ¿no? Sí. O el en realidad le llamamos el café de las artes, que es un deck de madera que le gana espacio al lago. Con la posibilidad de tomarte. Qué maravilla para ir un fin de semana, pasar una tarde. Exactamente. Bueno, una sí. posibilidad turística desconocida, por lo menos para mí. Sí, sí, sí. Así es que, bueno, felicitaciones. El día que la veas vas a ver que no exageramos. No, quiere decir, realmente. Yo además quería. Ya me la vendieron, te digo. Yo además quería agregarte sí. que no solamente, bueno, culmina lo que es la fiesta de Henderson Canta cuando termina el espectáculo claro. en el escenario mayor. Digamos, Henderson Canta sigue de fiesta porque además tenemos una carpa muy sobredimensionada que es de 46 metros por 12. 48 por 12. Entonces ahí tenemos lo que sería la peña, tenemos una peña folclórica que va a estar funcionando y de fiesta hasta las 6 de la mañana. Exactamente. Si Marco por ahí bueno. puede agregar un poco de la programación. No, simplemente decirte que, bueno, ustedes conocen de Peñas porque tienen el Festival sí, de Peñas tan conocido en todo el país, ¿no? Donde Dayana Colamarino, por ejemplo, que es una de las artistas que va a estar el domingo la ajá. noche de los Tequis, sí. fue revelación de Peñas aquí claro. Y se ganó sí. una presencia en el escenario mayor. Bueno, lo mismo hacemos nosotros con la Peña, aquel que es revelación le damos un espacio también en el escenario mayor. Me imagino lo orgulloso que estará el intendente Enrique Trasic, ¿no? Bueno, obviamente, obviamente que está respaldado por él. Sí, claro. sí, por supuesto. Él... Bueno, chicos, éxitos. Ojalá pueda ir, me encantaría. Y que tengan la fiesta que se merecen por tanto trabajo y por tanto entusiasmo que ponen para este Henderson Canta, venir hasta aquí, bueno, esto es una M, la escucha toda la región, que tengan muchísima suerte, muchísimos éxitos y muchas felicidades y por supuesto para este nuevo año que comienza, que se cumplan todas las expectativas que tienen para el próximo año como proyecto y bueno, felicidades. No, te agradecemos a vos, obviamente este espacio para nosotros es muy importante, somos un evento que trata de crecer con bajos presupuestos, como le pasa a la mayoría de los eventos de los pueblitos del interior. Con lo cual para nosotros es muy importante el espacio que nos das y obviamente esperamos como siempre que la radio esté presente allí el viernes 6 de enero, como ya es una cábala para sí, nosotros, allí estaremos. Que la radio siempre hace la previa sí. del festival y lo tenemos como cábala, así que vamos a estar esperándolos